6:35, me voy ya mismo a hablar con Carlos Heller, que bueno, supongo que habrá descansado, espero que sí, porque fue una sesión de locos. A mí no me gusta de sesión así la Cámara de Diputados, pero bueno, son costumbres que hay que cambiar algún día, ¿no? Es diputado del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto, hay que felicitarlo porque se logró algo muy importante, que es la media sanción en general del presupuesto. Carlos Heller, bienvenido. Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bueno. Yo diría lo que queda de Carlos Heller. Bueno. Sí, no, me imagino. Pero, Carlos, ¿dormiste hoy o no? No, a ver, a las 10 de la mañana terminamos en la Por eso, te habrás ido a tu casa a dormir, quiero creer. A mi casa, descansé un poco, no se puede dormir a las 10 de la mañana, me di una ducha y acá estoy. Pero bueno, en el Sama con gusto no pica, uno está donde quiere estar, así que no me voy a victimizar por estar haciendo lo que quiero hacer. Claro, pero la próxima empieza en 8 de la mañana y qué sé yo, termina en... Sí, es muy sencillo decirlo, pero es complejo. Ayer, sí. Por ejemplo, teníamos previsto empezar ayer, pero hubo pedidos, por ejemplo, de los sectores de la oposición, concretamente creo que lo planteó Negri, de que la gente que viaja del interior, que viene el martes, algunos tenían demora de los vuelos y demás, y retrasamos el inicio. Estaba previsto iniciar a una hora y empezamos más tarde. Claro. Para dar lugar a que... Bueno, algún día cambiará eso. Y hay complejidades. Sí, hay sí, complejidades, me imagino. Carlos, ¿qué es lo más fácil? ¿Qué es lo que destacarías vos para explicarle a la gente un poquito qué fue lo que pasó finalmente? Me gustaría que hicieras un resumen, pero recontra simple y muy básico para que la gente sepa qué se votó, qué ya, se aprobó, claro, qué no, lo más importante, ¿no? Es muy muy atinado lo que vos planteás, porque yo veo que todo el mundo está hablando de un tema. Claro. Y yo diría que ayer lo que pasó fue que tratamos y discutimos el presupuesto para el 2023 en un proceso que ayer culminó, pero en el que hubo 32 horas de presencia de miembros del Poder Ejecutivo explicando sus respectivas áreas, tres, cuatro días de trabajo en la Comisión de Presupuesto hasta generar el dictamen y finalmente la sesión de ayer. Todo es un enorme proceso de tratamiento del presupuesto de la Nación. Lo que yo te diría es que lo que ayer tratamos se aprobó básicamente todo lo que nos mandó el Poder Ejecutivo mejorado, porque ampliamos partidas para cuestiones sociales, para cuestiones sensibles, en el debate, escuchando opiniones y demás, se incorporaron 322 mil millones de pesos para educación, planes alimentarios, becas, infinidad de cuestiones que mejoran notablemente el resultado final del... Hay cosas que no salieron, pero que no habían sido enviadas por el Poder Ejecutivo, como bueno, por ejemplo el pago de los jueces de ganancias, ¿no? Claro, está bien que lo expliques. Déjame que explique esto porque es clave. Sí, sí, sí. Un minuto. Sí. Por eso, lo que ayer aprobamos es el presupuesto que nos mandó el Poder Ejecutivo, que se aprobó con mejoras. Todo lo que se hizo fue incorporar cosas que son mejoras a favor de la gente, a favor de los sectores más débiles, al sector de los sectores más sensibles. El tema ganancias es una cosa que incorporamos nosotros en esas 30 y tantas horas o días de deliberación a partir de una separata que el Poder Ejecutivo mandó, donde estaban todo lo que se llaman los gastos tributarios. ¿Qué son los gastos tributarios? Aquellas cosas que figuran como excepciones que generan ingresos que no se perciben. Y apareció allí la propuesta de un diputado que había presentado hacía más de un año y medio creo, el diputado Casareto, un proyecto de ley donde planteaba justamente este tema del impuesto a las ganancias del Poder Judicial, que era una de las cosas que en esa separata aparecía. Y en el dictamen de la Comisión de Presupuesto decidimos incorporar el tema. Es decir, ni siquiera es un tema que venía en el mensaje que envió el Poder Ejecutivo. Esa discusión es la que ocupa el centro de la escena, en la que se tejen un montón de especulaciones, interpretaciones políticas, etcétera, etcétera. Y no hay nada de eso. Quiero decir que esto se viene discutiendo hace mucho, que hace 2 años hubo una discusión parecida y se resolvió incorporar a los que se incorporaban al sistema judicial nuevo a partir del 2017 pagan ganancias, que los exceptuados eran los preexistentes, que eso es una suma muy grande de dinero, para decirlo en términos fáciles de entender, lo que se deja de percibir por año en este rubro es equivalente a lo que se recaudó con el aporte solidario, pero en este caso sería una vez por año, cada año. Está claro. Es un aporte solidario por año, para tener una idea de lo que estamos hablando. Y nosotros no teníamos, primero, esto no tiene ninguna lectura persecutoria, no tiene nada que ver con ningún conflicto con el Poder Judicial. Esto es simplemente ir a una desigualdad de trato en un sector queriendo mejorar los ingresos con los que el Estado cuenta. Quiero decir además que, para que no hubiera ninguna duda de que no se trataba de una pretensión fiscal simplemente, le pusimos destino y dijimos que, en primer lugar, está lo que la ley establece, que es la coparticipación, que son el 40% y pico que en forma automática corresponde distribuir entre las provincias por coparticipación. Y después hay otra serie de participaciones menores, y que de lo que se recauda de impuesto a la ganancia queda un 40% a disposición del Tesoro Nacional. Nuestra propuesta fue que ese 40% se distribuyera, 70% para fortalecer el plan de becas del Plan Progresar, y el otro 30% para fortalecer los mecanismos de seguridad, en particular Rosario. Así está dicho en el proyecto. Es decir, una aplicación específica para mejorar dos cuestiones sumamente sensibles en nuestra sociedad. Bueno, eso no hubo manera de lograr una mayoría, y hay que aceptar que eso es la regla del juego, porque en el Parlamento no se gana teniendo razón, sino no, se gana perfecto. Teniendo razón y construyendo y los mayoría. Votos. Sí, totalmente. A ver, mucha polémica alrededor de la tasa que ahora va a pagar cada viajero y que va a financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿Lo explicás en dos palabras? Menor, pero por eso. Plantear eso desde el punto de vista que va... La misma gente que cuestiona la existencia de Aerolíneas Argentinas... Yo iba a decir lo mismo. Te dice... Y que no valora lo que Aerolíneas representa desde el punto de vista de el desarrollo de las comunicaciones de todo tipo entre los ciudadanos y las empresas y todo lo que pasa en el país, y el turismo, etcétera, etcétera. Ayer argumentaban que esa tasa iba a ser una traba para el desarrollo del turismo interior en la Argentina. Es una locura. Dicen, Aerolíneas la pagan los que no viajan. Bueno, claro. Con ese argumento está muy bien que la Policía de Seguridad Aeroportuaria la pague. Claro. La pague el que viaja no la tiene por qué pagar. Yo por eso te digo, argumento hay para todo. Sí. Mirá, ayer se generó una discusión. No, lo divertido final. Fue que la tasa se aprobó gracias a que Javier Milei se levantó de la banca, ¿no es cierto? Pero eso es un problema que lo tienen que arreglar entre ellos. No, ya sé, pero digo, eso es lo que generó lío, ¿no? Es insólito que un diputado de la oposición le haya pedido a la presidenta de la Cámara que verifique si parte de la oposición se había quedado o se había retirado. Una interna interminable. Es un tanto insólito. Pero sí. Yo te quiero decir otra cosa. Ya hoy a las 9 de la mañana, todos bastante cansados, se planteó un tema que, si tengo un minuto más, me gustaría explicar. Porque hizo si es un ruido. Minuto. Todo este tiempo se estuvo diciendo que había ajuste en la educación. No, eso lo desmentimos acá, ¿eh? Bueno, lo sacamos ahí, Guy Hackman. Pero no solo eso está desmentido, porque además aumentamos en 100.000 millones de pesos, 90 y tantos mil millones de pesos, las partidas que venían del Poder Ejecutivo y nosotros las incrementamos. Sino que ayer a la tarde, a las 4 de la tarde, Yasky, cuando interviene en la Cámara, dice: estuve reunido con el Ministro de Economía y con el Jefe de Gabinete y acordamos agregar una cláusula que establece un piso del gasto de educación. Obvio. Que de ninguna manera se puede disminuir y que está unas décimas por encima de las partidas que aparecen asignadas en el presupuesto que ayer aprobamos. Se armó un lío que no había manera de hacerle entender a los diputados y diputadas de la oposición que era a favor de defender el gasto, digamos, sí, en educación, la inversión en educación. Logramos finalmente que se entiende y que se apruebe. Bien. Pero les mostramos, yo les leí unos datos. Mirá, cuando se fue Cristina en fines del 2015, el porcentaje del PBI, medido en términos de porcentaje PBI, que tenía partida de educación, era 1.67, 1.68 del PBI. Cuando se fue Macri, era 1.1. No, en, el 1.1. ¿Cuánto es hoy? Contame cuánto es hoy nomás. Bueno, en el presupuesto del 2029, con partidas asignadas, estamos de vuelta en 1.29. Es decir, Yasky mostró incluso un gráfico donde mostraba cómo, a pesar de la pandemia, de la crisis, de todas las cosas, eso se va recuperando, aunque todavía hay atraso. Carlos. Bueno, simplemente estábamos poniendo un piso, se aprobó, de 1.33, es decir, un poquito más de lo que está con partidas asignadas. Bien. Bien. Para que el jefe de gabinete quede facultado para reasignar partida para fortalecer los recursos volcados a la educación. Gracias, Carlos. A descansar. Muy amable. Felicitaciones. Chau, que les vaya bien. Un abrazo. Carlos Heller, diputado del Frente de Todos.